Bueno, soy Gustavo Faris, corrí en la categoría B2, que largamos con la B1. Y la carrera se hizo bastante veloz, a pesar de que el circuito estaba bastante dificultoso. Por partes arenoso y poseado. Y bueno, en la primera vuelta nos cortamos tres. Y fuimos a buscar la carrera de esos tres. Era yo y dos de la B1. Y bueno, ya se definió la carrera así de entrada. Empezamos a agarrar rezagados de otras categorías, anduvimos bastante rápido, evitando caídas y ponderables que se presentaban. Y bueno, y llegando acá, llegué cortado y pude ganar la categoría, ¿no? ¿A quién le dedicas el triunfo? Se lo dedico a mi señora, que me acompañó hoy, Gabriela Riquelme. Bueno, felicitaciones. Gracias, Claudio.